from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El más alto funcionario de ayuda humanitaria de la ONU criticó a Israel por lanzar un aluvión de bombas racimo en las horas finales de su invasión al Líbano. El funcionario, el coordinador de ayuda de la ONU, Jan Egeland, dice que las bombas racimo han afectado grandes áreas residenciales y agrícolas y podrían permanecer en el lugar durante años. Egeland dijo: colleagues in the UN Mine Action Coordination Center who have undertaken assessments of nearly 85% of bombed areas in South. Los colegas del Centro de Coordinación y Acción de Minas de la ONU han elevado aproximadamente el 85% de las áreas bombardeadas en el sur del Líbano e identificado 359 localidades distintas atacadas con bombas racimo que están contaminadas con 100.000 municiones sin explotar. Lo que es sorprendente y yo diría inmoral es que el 90% de los ataques con bombas racimo ocurrieron durante las últimas 72 horas del conflicto, cuando sabíamos que habría una resolución, cuando sabíamos con certeza que esto terminaría. When we knew there would be a resolution, when we really knew there would be an end of this. Jan Egeland también dijo que algunas de las bombas racimo provenían de Estados Unidos y exhortó al gobierno de Bush a que detenga futuros envíos. Egeland también habló sobre el actual sitio de la franja de Gaza que mantiene Israel. Egeland dijo: Gaza is a ticking time bomb. You cannot seal off. Gaza es una bomba de tiempo activada. No se puede bloquear un área que es un poco más grande que la ciudad de Estocolmo y tiene 1.4 millones de habitantes, de los cuales 800.000 son jóvenes y niños, y luego disparar prácticamente 200 proyectiles por día en ese lugar. Los comentarios de Egeland surgen mientras Israel afirma que ha culminado una incursión de 6 días de duración en Gaza que provocó la muerte de al menos 18 palestinos. El ejército israelí dice que descubrió un túnel que había sido cavado para lanzar ataques contra sus soldados. Mientras tanto, en Cisjordania, soldados israelíes asesinaron a un alto comandante de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa durante una redada en la ciudad de Nablus. En otras noticias sobre Líbano, Hezbollah reiteró sus pedidos de negociar un intercambio de prisioneros con Israel. El miembro de Hezbollah y ministro de Recursos Hidráulicos y Energía de Líbano, Mohamed Fneish, dijo: desde el inicio, desde que la resistencia secuestró a los 2 soldados israelíes, nuestra postura fue clara. El objetivo de esta operación era lograr un intercambio mediante negociaciones indirectas. Esta postura fue adoptada antes de la agresión y es completamente normal que apliquemos nuestra postura en cuanto a que no habrá una liberación incondicional y que solo se puede lograr mediante un intercambio y negociaciones indirectas. Sin embargo, Israel rechazó públicamente los pedidos de intercambio de prisioneros. Mientras tanto, el gobierno israelí se negó a cumplir el pedido del secretario general de la ONU, Kofi Annan, de poner fin al bloqueo aéreo y marítimo de Líbano. El primer ministro Ehud Olmert afirma que el bloqueo continuará hasta que su gobierno determine que Líbano ha acatado la resolución de la ONU del cese del fuego. Kofi Annan viajó el miércoles a Cisjordania para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En una conferencia de prensa conjunta, Annan afirmó que el fin de la ocupación israelí de tierra palestina es la clave para lograr la paz en Medio Oriente. Annan dijo: "The suffering of the Palestinian people must not be forgotten." El sufrimiento del pueblo palestino no debe ser olvidado mientras nos esforzamos por restablecer la paz en el Líbano. El presidente Abbas y yo estamos totalmente de acuerdo en que el fin de la ocupación y la creación del Estado de Palestina, viviendo al lado de Israel, es la clave para solucionar los problemas de esta región conflictiva. Annan también dijo que la Liga Árabe se prepara para proponer nuevamente la iniciativa de Beirut, que surgió hace 4 años y que ofrece a Israel un amplio acuerdo de paz a cambio de que se retire completamente de los territorios ocupados durante la guerra de 1967. Annan dice que la oferta será analizada en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores árabes que se llevará a cabo la semana que viene en el Cairo. La ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, dice que Israel se opondrá al esfuerzo porque prefiere lograr acuerdos separados con cada país. En Líbano, el primer ministro Fuad Siniora dijo el miércoles que su gobierno ya no tratará directamente con Israel y que será el último en firmar un acuerdo de paz con este país debido a la reciente invasión. Siniora también anunció que su gobierno pagará $33,000 a los libaneses cuyas casas fueron destruidas por ataques israelíes. Siniora dice que aproximadamente 130,000 complejos de viviendas fueron dañados o destruidos durante la guerra, que duró 34 días. El Departamento de Estado anunció el miércoles que la ayuda estadounidense podría comenzar a llegar a Líbano la semana que viene. Se había puesto en duda el envío de ayuda luego que un congresista de alto rango anunció esta semana que le pediría al gobierno de Bush que paralizara el envío de paquetes de ayuda a Líbano. El congresista, el representante demócrata de California, Tom Lantos, dijo que la paralización continuará hasta que el gobierno libanés tome el control de sus fronteras y demuestre responsabilidad. En una conferencia de prensa en los Emiratos Árabes Unidos, se le preguntó a la embajadora estadounidense Michelle Sisson cómo Estados Unidos podía conciliar enviar ayuda a Líbano luego de haberle dado a Israel la mayor parte del armamento con el que atacó este país. La embajadora estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos, Michelle Sisson, dijo: I want to make very clear that of course America is making and has made a long. Quiero dejar en claro que por supuesto que Estados Unidos está asumiendo y ha asumido un compromiso a largo plazo para ayudar a la población de Líbano. Creemos que cada persona merece vivir en una sociedad libre y abierta y por supuesto siempre hemos sostenido, especialmente durante el periodo de crisis, que rechazamos el asesinato de personas inocentes para lograr una agenda radical, y cuando digo esto señalo a Hezbollah. We reject the killing of innocents to achieve a radical and violent agenda, and I'm looking at Hezbollah as I speak to this. El gobierno de Bush fue criticado por haber otorgado $230 millones en ayuda a Líbano por tratarse de menos del 1% de la ayuda militar que Estados Unidos envía anualmente a Israel. No obstante, hay información que señala que la disparidad podría ser aún mayor. Un alto diplomático estadounidense le dijo al Jerusalem Post que el gobierno de Bush consideraría seriamente una solicitud israelí de más dinero para compensar por el gran gasto de su ataque en Líbano. Israel estipula que gastó alrededor de $7,000 millones y podría pedirle a Estados Unidos hasta $2,000 millones. Los críticos dicen que un aumento de la ayuda aumentaría las especulaciones de que Estados Unidos alentó el ataque de Israel a Líbano. Este mes, el periodista de investigación Seymour Hersh informó que Estados Unidos ayudó a planificar la guerra de Líbano, en parte para eliminar la posibilidad de que Hezbollah se constituyera como freno en un potencial bombardeo a Irán. En la entrevista con el Jerusalem Post, el diplomático estadounidense desmintió las afirmaciones de Hersh, pero reconoció que al gobierno no le sorprendió que Israel decidiera atacar. En otro orden de noticias, el Washington Times informa que el Pentágono está trazando planes bélicos en base a la suposición de que Irán podrá fabricar su primera arma nuclear dentro de 5 a 8 años. Fuentes de defensa afirman que el margen de tiempo le da al gobierno de Bush tiempo adicional para decidir sobre la posibilidad de lanzar o no ataques militares. Hoy se vence el plazo impuesto a Irán por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para detener el enriquecimiento de uranio. El miércoles, el embajador de Estados Unidos, John Bolton, advirtió en la ONU que Estados Unidos procurará imponer sanciones a Irán en caso de que incumpla las actividades de enriquecimiento. John Bolton dijo: con respecto a Irán, hemos dicho en repetidas oportunidades que esperamos que en virtud de la resolución 1696 del Consejo de Seguridad, el 31 de agosto, los iraníes suspendan toda actividad vinculada al enriquecimiento de uranio. Pero si el 31 de agosto aún no lo han hecho, también dijimos en repetidas oportunidades, y los ministros de Relaciones Exteriores de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad en Alemania estuvieron de acuerdo, que acudiremos al Consejo de Seguridad en busca de sanciones. El New York Times informa que la presión para imponer sanciones podría verse dificultada por un nuevo informe publicado hoy por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. El informe dice que Teherán ha tenido un avance lento en el enriquecimiento de uranio y que no tiene la capacidad de producir uranio para armas nucleares. Irán continúa insistiendo en que su programa nuclear es pacífico y que debería ser tratado como parte de negociaciones más amplias. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habló hoy durante su visita a Japón. Araghchi dijo: estamos seguros de la naturaleza pacífica de nuestro programa. Si además existe buena voluntad y sinceridad de la otra parte, estamos seguros de que podemos alcanzar una buena solución y una buena conclusión mediante negociaciones. Esperamos poder comenzar las negociaciones lo antes posible. En Sri Lanka, los supervisores de tregua internacionales acusan a las fuerzas del gobierno de estar detrás de la masacre de 17 trabajadores de ayuda ocurrida este mes. Los trabajadores eran empleados del grupo francés Acción contra el Hambre. El supervisor internacional, el mayor general Ulf Henriksson, dijo: esa es una de las razones por las que decretamos esto en contra del gobierno. Hay fuertes señales de que esto fue cometido por un grupo o por individuos vinculados a las fuerzas de seguridad. Y cuando esto sucedió, quedó claro en la declaración del gobierno que ellos controlaban Mutur, aunque hoy lo desmienten. El gobierno de Sri Lanka rechazó enfurecido las acusaciones, afirmando que está llevando a cabo una investigación. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet declaró un nuevo día nacional el miércoles en homenaje a las miles de personas asesinadas durante la dictadura chilena, que duró 17 años. Bachelet realizó el anuncio en el lugar donde ocurrió el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, que derrocó al presidente Salvador Allende. La presidenta chilena dijo: instauro el 30 de agosto como el Día Nacional de los Detenidos Desaparecidos. Y lo hago con toda la solemnidad que esta declaración oficial puede tener, pero a la vez con todo el simbolismo que carga el hecho de que fuera precisamente aquí, en La Moneda, donde ocurrieron las primeras desapariciones el 11 de septiembre de 1973. Un gran número de familiares de desaparecidos asistieron a la ceremonia. La propia Bachelet es ex prisionera política. En Darfur, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el asesinato de uno de sus trabajadores de ayuda. La Cruz Roja no reveló el nombre del trabajador, que fue secuestrado allí hace 2 semanas. Mientras tanto, el gobierno sudanés acusó de espionaje a un periodista estadounidense que está de visita en el país. Paul Salopek, ganador de 2 premios Pulitzer como corresponsal en el extranjero para el periódico Chicago Tribune, fue arrestado hace 3 semanas en Darfur. Salopek se encontraba en la región realizando una tarea independiente para la revista National Geographic y ahora enfrenta varios años de prisión. En una declaración, la directora y vicepresidenta del Chicago Tribune, Anne-Marie Lipinski, dijo que Salopek es uno de los periodistas de mayor trayectoria y más admirado de nuestro tiempo. Estamos muy preocupados por Paul y por su bienestar y solicitamos al gobierno de Sudán que lo devuelva a salvo a su país. En Estados Unidos, el estado de California anunció un acuerdo histórico que impondrá los primeros límites amplios de este país a las emisiones de gas de efecto invernadero. La medida estará dirigida a las plantas de energía, refinerías de petróleo y fábricas de cemento y buscará disminuir las emisiones de California en un 25% en los próximos 14 años. Legisladores demócratas y el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger celebraron el acuerdo a pesar de las objeciones del gobierno de Bush y de líderes empresariales locales. Actualmente California representa el 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El presidente Bush se encuentra hoy en Utah, donde se espera que lance una nueva campaña de relaciones públicas en defensa de la guerra de Irak. El Washington Post informa que el discurso del presidente será el primero de varios en los que acusará a demócratas de pretender mitigar a los terroristas y reducir el financiamiento de los soldados en el campo de batalla. Ante las preguntas de los periodistas, funcionarios de la Casa Blanca no lograron nombrar a un solo demócrata destacado que haya propuesto reducir el financiamiento de los soldados. soldados estadounidenses. El miércoles, el presidente Bush insistió en que sus nuevos discursos no son políticos, al decir: «Me gustaría seriamente que la gente no politizara sobre estos temas de los que voy a hablar». Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, comparó a los críticos de la guerra en Irak con los que intentaron mitigar la Alemania nazi en la década del 30. Su discurso estaba dirigido al grupo de veteranos Legión Estadounidense en Salt Lake City, el mismo grupo al que se dirigirá hoy el presidente. Y mientras el presidente Bush comienza su esfuerzo de relaciones públicas, el Washington Post informa que el Pentágono llamó a una nueva licitación en un contrato por $20 millones para promover la cobertura más positiva de las noticias de la guerra de Irak. El contrato llama a los oferentes a supervisar y analizar la cobertura de noticias en los medios estadounidenses e internacionales. Las noticias serán analizadas por su tono y actitud hacia las operaciones militares estadounidenses y serán utilizadas como parte de un programa para proporcionar productos de relaciones públicas que mejorarían la cobertura de las Fuerzas Armadas. Una fuente de la industria de relaciones públicas dijo que el Pentágono se mostró abrumado por nuevas noticias que fueron transmitidas de forma diferente a la manera en que las Fuerzas Armadas querían que se transmitieran originalmente. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.